volando, volando te conocí mi pequeña volando, en mi jardín de sueños posada, posada sobre una estrella te miré y me enamoré de ti, ay de ti, ay de ti. ¿A dónde vas? ¿Quién sabe? Me llevarás en paleta, descubrirás mi deseo por ti, contigo, sentado en una burbuja, a la casa del viento.